Y volvimos para decir algunas cosas. Entre ellas, que hoy estuvimos en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados. Hubo varios trabajadores de prensa, periodistas, legisladores de la oposición, del oficialismo. Fuimos convocados por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Remo Carlotto. Y la verdad que se pintó un panorama desolador. Hay 2.500 trabajadores de prensa y periodistas con problemas laborales en la República Argentina, que se han acentuado en los últimos 6 meses, de los cuales 1.000 son despedidos. Quizá el de prensa ha sido uno de los gremios más atacados, ¿sí?, más afectados por el proceso de destrucción de empleo del macrismo. Y como es de alguna manera el trabajador de prensa, el periodista, un custodio de la libertad de expresión, cada puesto de trabajo que se pierde es una afectación a la libertad de expresión y a la comunicación como derecho humano. De esas cosas estuvimos charlando hoy. Había representantes sindicales de muchos medios de la capital federal, pero también de las provincias, de La Pampa, de varios lugares, y todos pintaban, describían cómo, a partir de la destrucción de empleo, también lo que sucede es un problema que tiene que ver con el gobierno de las líneas editoriales a partir del castigo a través de la pauta, o en este caso de la ausencia de pauta publicitaria oficial. Como había diputados de la oposición que durante todos estos años estuvieron criticando el manejo de la pauta oficial para controlar o para digitar o para crear, como ellos dicen, medios ficticios o medios artificiales, yo le pedí a las diputadas del PRO, la diputada del radicalismo también, que estaban presentes, que hoy tienen la oportunidad de hacer una excelente ley de pauta publicitaria o una ley de fomento a los medios que no son medios concentrados, que pueden ser alternativos o que no son hegemónicos y que pueden ser contrahegemónicos, y que en vez de estar preocupándose por la pesada herencia, que se pongan a trabajar, porque en realidad hace 6 meses que gobiernan y hace 6 meses que están llenando la boca sobre lo mal que hacía las cosas del gobierno anterior. Cada uno puede tener su valoración, yo tengo la mía sobre cómo fue el gobierno anterior. Lo que me parece una injusticia es que estos diputados hoy oficialistas sigan llenándose la boca sin resolver los problemas de los trabajadores de prensa y de los periodistas en estos 6 meses. Quizá ustedes no lo sepan, pero hay trabajadores de Radio América, trabajadores también de Tiempo Argentino, trabajadores que hace 4 o 5 meses no perciben su salario, y hay una institución dentro del Ministerio de Trabajo que se llama REPRO, son los planes REPRO. Es una cantidad de dinero que hoy está, creo que unos 6.000 pesos, que el Estado pone para que un medio de comunicación, en realidad cualquier empresa, ahora estamos hablando de medios de comunicación, pueda seguir adelante. ¿Por qué? Porque obviamente sin salario no se puede subsistir. Y lo que hay que remarcar en este caso es que si eso se aplica a cualquier empresa, cuando estamos hablando de medios de comunicación, debería ser todavía mucho más exigible, porque lo que se afecta es la libertad de expresión. Se afecta un derecho ciudadano, que es un derecho tanto de los trabajadores de prensa y de los periodistas como de las audiencias, ¿sí?, de esos medios de comunicación. Se ha naturalizado, y hoy estaba leyendo en el diario de ayer, que hay ciertas empresas que no están vinculadas a la comunicación. Por ejemplo, yo le digo Sancor. Usted me dice leche. Perfecto, es una empresa láctea. Sancor le ha sacado plata a todos los gobiernos. Cada tanto anuncia una crisis, cada tanto anuncia un concurso preventivo de crisis, y aparece el gobierno de Menem, el gobierno de La Rúa, el gobierno de Duhalde, el gobierno de Kirchner, y le dan plata a Sancor para que Sancor salga de su crisis. ¿Qué argumenta Sancor? Bueno, que si no lo ayudan, tienen que despedir personal. Sabrán ustedes también el caso de la General Motors. General Motors recibió un crédito del Bicentenario, General Motors recibió también planes REPRO en su momento. ¿Para qué? Para que no despidieran personal. Ahora, hace 6 meses, este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, le niega esos REPRO a trabajadores de prensa y periodistas que no están cobrando ningún salario. Esa es una política de Estado. Obviamente, regresiva, que atenta contra los derechos laborales, pero también atenta contra la libertad de expresión. Entonces, ya no llena a nadie, y no llena la panza, fundamentalmente, que se sigue hablando de la pesada herencia, cuando el Ministerio de Trabajo lo maneja el gobierno de Cambiemos, cuando el ENACOM, que es el órgano de control de la comunicación audiovisual, tampoco interviene, cuando todavía vigente el artículo 50 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que se tienen que agotar todas las instancias para que ningún medio de comunicación salga del aire. De todas estas cosas estuvimos hablando hoy en la Comisión de Libertad de Expresión. Y la verdad que fue un debate fructífero. Hay que agradecer también a Remo Carlotto la posibilidad de visibilizar esta situación que yo estaba describiendo. Vamos a ver mañana cuántos medios de comunicación, de los medios de comunicación concentrados, cuánto de esto se cuenta en Clarín, cuánto de esto se cuenta en La Nación. Probablemente poco y nada. Porque lo que también le explicamos a los diputados hoy oficialistas es que la concentración comunicacional derivada de tres decretos que firmó Macri allí por diciembre y enero de este año está cada vez más concentrada, y Clarín no necesita pauta oficial porque Clarín vive de lo que a vos te aumenta cada mes Cablevisión. No necesita de la pauta oficial. Lo que necesitan pauta oficial o fomento público son otros medios que no tienen la característica de ser oligopolios concentrados. Y eso también estuvo descrito hoy en esta reunión. También en esta reunión, y esto es muy importante, nosotros pudimos denunciar que en Radio Nacional, en el sistema de medios públicos, allá por febrero, se despidió una cantidad importante de trabajadores y profesionales con vasta trayectoria en los medios, también vasta trayectoria académica, y se los despidió por la forma de pensar. Ustedes recordarán a Hernán Lombardi, que ha pasado por todos los canales hablando pestes de nosotros, diciendo que éramos fanáticos, que éramos ultrakirchneristas, que éramos violentos, también que éramos muy caros. Lo recordarán, ¿no? Porque producto de esa escena después se viralizó la famosa frase "te revisamos el Twitter". ¿Por qué? Porque claramente estábamos en presencia de desafectación o discontinuación laboral por lo que pensamos, por lo que decimos, por las perspectivas que nosotros tenemos y que no eran las que el gobierno de Cambiemos quería imprimir al sistema de medios públicos, con lo cual estamos en presencia de actos que fueron de discriminación ideológica, de persecución ideológica, y también eso fue un atentado a la libertad de expresión, y fue un atentado a la libertad de expresión porque se constituyeron listas negras en función de las cuales se decidió quiénes podían seguir adelante en la programación de la radio pública y quiénes no. Uno de los que está hablando, obviamente, no pudo seguir, a pesar de tener un contrato vigente durante todo el año 2016. Nos pudimos rearmar, gracias a un equipo de colaboradores impresionante que tenemos acá, gracias a Radio del Plata también, gracias a la enorme audiencia que tenemos, nos pudimos rearmar. Nos ha costado muchísimo y nos sigue costando muchísimo. Pero otros quizá no tuvieron la misma suerte. Y todavía hoy sufren de la persecución y de la lista negra que ha encarado, en este caso, Hernán Lombardi y todo el sistema que ha armado como comisariato político, ideológico, el gobierno del presidente Macri. Lo fuimos a decir allí para que quedara constancia, para que realmente figurara en actas, para que se transcribiera en la versión taquigráfica, para que quedara registro de eso, porque claramente si vamos a la faceta documental de lo ocurrido en diarios, en revistas o en lo que pueda haber salido por la televisión, prácticamente fue nulo la cobertura, ¿no? La cobertura fue nula en relación a lo que había sucedido, a lo grave que sucedió en el sistema de medios públicos. Y hoy, varios meses después, está pasando algo también muy grave. Les quiero leer un comunicado de la Comisión Interna de Prensa de Canal 7 que dice lo siguiente. Está fechado ayer, 16 de mayo, y dice: la Comisión Interna de los Trabajadores de Prensa de Canal 7, TV Pública, expresa su preocupación frente a la circulación de una lista en donde se precisan funciones, trayectorias dentro y fuera de la empresa, simpatías políticas y cuestiones de la vida privada de decenas de trabajadores y trabajadoras del canal, y en base a eso se sugieren determinados cambios. Si bien la lista no tiene firma, sabemos que la misma fue confeccionada de manera artera por sectores sin ningún tipo de representatividad en la empresa y que conlleva el objetivo de generar temor sentando las bases para listas negras. Fieles a nuestra historia, los trabajadores del noticiero repudiamos esta situación generada por sectores ligados a servicios de inteligencia o al menos con prácticas similares, y nos solidarizamos con todos los compañeros y compañeras que aparecen allí mencionados, pertenezcan o no a nuestro gremio. A su vez, llamamos a las autoridades de la empresa a expresarse en el mismo sentido, repudiando este accionar que genera un clima inestable que atenta contra el canal. Atentamente, lo firma la Comisión Interna de Prensa de K7, la televisión pública. Había un antecedente Ese antecedente ocurrió, les decíamos, en Radio Nacional allá a principios de año. Hoy sigue en la televisión pública. Y hoy se exigió allí en la Comisión de Libertad de Expresión que sean citados los responsables del sistema de medios públicos, que se ha citado su presidente, el señor Miguel Pereira, pero también Jorge Sigal, Jorge Greco, y también, bueno, todos aquellos que de alguna manera tienen responsabilidad sobre lo que sucede con el sistema público, que como sabemos es un sistema público y no debería ser un sistema gubernamental, porque lo que ha sucedido allí es que prácticamente se ha gubernamentalizado todos los organismos de control y se han desarticulado los organismos colegiados que antes le daban a los medios públicos una programación, un sentido editorial que hoy obviamente ya no tiene. Lo último que quería destacar, y lo quería decir acá porque si no esto no tiene, y creo yo, no va a tener cobertura mayor en eso. Hubo de parte, sí, de los diputados oficialistas un registro de muchas de estas situaciones, se comprometieron a actuar frente al Ministerio de Trabajo, frente al ENACOM. Uno no tiene por qué descreer que haya diputados oficialistas que realmente no estaban anoticiados de lo que estaba sucediendo o de lo que sucede con todo el gremio de prensa y los periodistas. Y me pareció que tomaban registro de algunas cosas que ojalá accionen en función del beneficio del conjunto de trabajadores que hoy están siendo agredidos por políticas de destrucción de empleo y que el Estado tiene como responsable, porque adhiere a pactos internacionales, la salvaguarda del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión, y para que eso suceda, tiene que defender los puestos de trabajo y tiene que hacer sustentables aquellas empresas que no son ficticias o artificiales. Voy a poner el ejemplo de Tiempo Argentino. Tiempo Argentino, ustedes lo saben, ha sufrido prácticamente la deserción, ¿no?, la huida de aquellos que lo editaban, la empresa editora que en su momento comandó Sergio Spolky, y también de un correntino, un ciudadano correntino que vino aquí, era Martínez Rojas, creo el apellido, que dijo ser el comprador de la empresa. Bueno, desde que asumió y tomó control de la empresa no pagó ningún salario más, no está haciendo ninguna cosa, y los trabajadores por su cuenta, de forma asociativa y cooperativa, están sacando todos los domingos una edición de Tiempo Argentino, que es quizá lo más importante para destacar y que desarma el discurso oficial. El discurso oficial dice que Tiempo Argentino durante todo ese tiempo recibió pauta oficial para defender a un gobierno, ¿sí? Hoy, de hecho, lo escuchaba de alguno de los legisladores oficialistas. La línea editorial que tenía Tiempo Argentino antes de que eso sucediera es exactamente la misma que hoy producen los trabajadores y periodistas de Tiempo Argentino. Ya no hay un gobierno que defender. Lo que se defienden son ideas. Y siempre fue así. Y esto es válido y es muy destacable, porque cuando hoy se está tratando de ahogar financieramente y se impide que, por ejemplo, haya pauta en estos medios que no son macristas, lo que se ahoga es una perspectiva, es una mirada, son ideas que son tan valorables y tan importantes para la pluralidad de voces como pueden ser también las de los oficialistas de hoy. Y en eso me parece que es muy destacable. Habla no solamente del plantel profesional de los trabajadores de Tiempo Argentino, sino también de que hay ideas, de que no todo se compra y se vende, de que aquellos que criticaban el manejo de la pauta porque eso disciplinaba editorialmente a los medios de comunicación, hoy hacen exactamente lo mismo. Y la verdad que sería una muy buena noticia que eso dejara de suceder y se avanzara en la discusión de cómo se fomentan desde el Estado aquellas voces que también tienen que formar parte de la pluralidad, de la discusión política madura en una democracia como la nuestra, que no es una democracia que empezó ayer, que ya tiene 3 décadas y pico de recorrido, ¿no? Y me pareció muy importante destacar eso, porque habla no solamente de ideas, de valores, sino también que pone en el eje de la discusión algo que el gobierno de Mauricio Macri no quiere discutir la mayoría de las veces. Ellos creen que estos medios surgieron y nacieron simplemente para sostener un modelo que todo lo que produjo era una falsedad, un relato, una mentira. Ni falsedad, ni relato, ni mentira. Valores, ideas, compromisos, trayectorias, todo eso forma parte del universo de voces que necesitamos para poder seguir adelante en una democracia que se precie de ser una democracia y no simplemente un gobierno que atiende a todo lo que tenga que ver con la economía concentrada, atiende todo lo que tenga que ver con la comunicación concentrada y cuando tiene que resolver la situación de los periodistas no lo hace. Incluso FOPEA, el Foro del Periodismo Argentino, ha hecho un comunicado donde dice que la situación que se vive en nuestro gremio es inédita, inédita, y realmente, realmente lo es. Cierro con esto. 15 días le llevó a Mauricio Macri darle al Grupo Clarín todo lo que quería, absolutamente, y básicamente derogar 3 artículos de la ley que eran los que Clarín había llevado a la Corte Suprema a discutir. En 3 decretos de necesidad de urgencia, Macri borró esos 3 artículos, le dio a Clarín lo que Clarín pedía. Se tomó nada más que 2 semanas para hacerlo. hace 6 meses que son gobierno y no hay un solo repro para los trabajadores de Tiempo Argentino, ni un solo repro para los trabajadores de Radio América y para todos los trabajadores que hoy están en situaciones que no cobran salario. Si eso no es un gobierno para ricos,